Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 2 de agosto. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni me abandones. Dios, Salvador mío. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 68. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí, por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a abrir nuestro corazón a su palabra, a la palabra de la Iglesia Católica, nuestra Madre, para encontrar la sabiduría, la vida y la luz. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos como todos los viernes a tener presente la pasión de Cristo. Como el Viernes Santo, todos los viernes son días de mucha seriedad. Porque en un día como hoy Jesús dio su vida por nosotros y le fue quitada la vida de forma violenta. Y naturalmente hay muchos en el mundo que sufren la cruz. Pensamos en ellos, los migrantes, los empobrecidos, las víctimas de las guerras genocidas que matan miles y miles, aquellos que son víctimas de la droga o del engaño del mundo. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos en la palabra de Dios una realidad tremenda. Es el rechazo al mensaje de Dios. Dios habla, pues, para iluminarnos, para corregirnos, como el padre que le dice a su hijo: mira, vas por el mal camino, no quiero que termines mal. Pero el hijo es libre, y una libertad mal usada, porque la libertad bien usada siempre escoge el bien. Hoy Jeremías es enviado a predicar a estas gentes y dice el Señor: a ver si las escuchan tus palabras y se convierten de su vida mala. Pero esta gente, cuando escucha todo lo que le dice el profeta Jeremías, dice: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo. Claro, había sido destruido el templo del norte, quedaba el templo de Jerusalén. No es que había amenazado a Jeremías, había dicho la verdad. Dice el Señor que si esto no se enmienda de su parte, ustedes también tendrán, pues, un fin malo. Entonces es esta cerrazón, y lo mismo le ocurre a Jesús, ¿no? Cuando va a la sinagoga y dicen todos: ¿de dónde saca esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? No son, se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Y repito por enésima vez: no tuvo la Virgen María más hijos. Esto los verdaderos protestantes, comenzando con Lutero, siempre lo respetaron. Son los enemigos de la fe de estos tiempos modernos, los que andan inventando cosas absurdas. Son los parientes, María y los parientes de Jesús. Y Jesús se entristece porque no lo aceptan y dice: un profeta no es despreciado más que en su casa y en su patria. Y naturalmente lo que le pasó a Jeremías le pasó a Jesús. No hay peor astilla que la del propio palo. Hay quien se cierra porque nos conoce, porque dice: va, que me va a enseñar a mí. Yo sé que antes de ser melón era pepita. En fin, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿Somos accesibles a la palabra de Dios? ¿O más bien le damos acceso a esa palabra? ¿O estamos blindados? ¿Tenemos ahí como una coraza? ¿Tenemos un blindaje? No, yo estoy bien como estoy y aunque hablen en nombre de Dios, esto a mí no me interesa. Porque esto es una dureza. Esto se dice que es un pecado que se llama la contumacia. Contumacia quiere decir terquedad. Terquedad. Estás viendo. 2 y 2 son 4, pero no quieres hacerlo. En fin, usamos bien la libertad o escogemos el mal por capricho. Y la segunda pregunta. ¿Aceptamos cuando nos predica a alguien que tal vez no me simpatiza, no me parece? Escuchamos lo que decía un libro que leí hace muchos años. Escucha y pon atención a lo que se dice, no a quien lo dice, en el sentido en que puede ser alguien muy humilde, muy pequeño, a los ojos del mundo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, derrama abundantemente el don de tu Espíritu Santo en los corazones endurecidos. Aquellos que escuchan la voz de la Iglesia, la voz del Papa Francisco, pero no, están empeñados en guerras, en egoísmos, en materialismos, en confusiones antinaturales y lo van imponiendo en el mundo. Líbranos, Señor, de esta dictadura del pensamiento único, como dice tu siervo el Papa Francisco, y que nosotros podamos abrirnos a tu palabra y no escandalizarnos por la humildad del que la trae a nuestros oídos. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 68, escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Esto me parece excelente, lo que dice esta antífona del Salmo, porque nosotros no tengamos el mérito de ser siempre atentos. No, escúchanos, Señor, no porque seamos buenos y casi perfectos, sino porque tú eres bueno. Por eso es una queja del profeta o del salmista que dice, por ti he sufrido injurias y la vergüenza me cubre. Extraño soy advenedizo en aquellos de mi propia sangre, pero a ti, Señor, elevo mi plegaria. Qué importante, porque el profeta se pone en manos de Dios. Si pusiéramos atención a todos los que nos atacan en el mundo, saldríamos corriendo. Pero es Dios el que verdaderamente nos ilumina. Preparémonos ahora a la acción. Diciendo una vez más, escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Hoy en acción nos proponemos, queridos hermanos, en primer lugar, pues, no tener un corazón endurecido. ¿Por qué esta gente, viendo que claramente le señalaban sus pecados, sus faltas, rechazaban al profeta y querían matarlo? Lo dice el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que denuncia tiene un rechazo. Prepararnos entonces a este realismo de la fe cristiana. Y en segundo lugar, nunca despreciar al profeta porque, bah, este es allá de la parroquia, mire, este yo lo conozco, su vida no es tan buena. Ojalá que predicaran todos con el testimonio, pero a veces Dios se vale de imperfectos para llevarnos un mensaje de vida. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. A ella le pedimos hoy por todos aquellos que en el mundo sufren una cruz. Y por aquellos que causan esas cruces, para que las ilumine, haya conversión y triunfe la vida, la paz y la luz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.